Pollatita. Pollatita. Mueve el culo, mueve ese culo, mami. Mueve el culo, ven y hace culo así. Mueve el culo, mueve ese culo, mami.